se va y así deja un suspirar por esa hermosa morena, ella la que jugó con mis penas y destrozó las cadenas que me evitaban cantar. Ella la que jugó con mis penas y destrozó las cadenas que me evitaban cantar. Y con poemas encendió en mi alma las pasiones, pero una noche se alejó, nacieron mis canciones. Pero el amor me convenció que cuando un hombre adora, llega el día en que vence el cariño y trae consigo el olvido y hasta renace por siempre la aurora. Ya no será la tarde triste, de júbilo se colmará y este trovador se inspirará noche y día de alegría por esa morena que al fin volverá, por esa morena que al fin volverá. Con afecto a Ricardo Gutiérrez, Gutiérrez. Soñé y en su mirada creí ver amanecer de canciones, pero me convirtió con sus dones en cazador de ilusiones entre montañas de fe. Pero me convirtió con sus dones en cazador de ilusiones entre montañas de fe. Con mi pasión cultivaré mis alegrías eternas, cosecharé algún querer que mi alma deje huellas, así mi vida llegará a un sendero de sueños, donde ella será fuente hermosa de mi ilusión y mis coplas, y colmará de ternura mis sueños. Será la tarde triste, de júbilo se colmará y este trovador se inspirará noche y día de alegría por esa morena que al fin volverá, por esa morena que al fin volverá, por esa morena que al fin volverá, por esa morena que al fin volverá.